RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Las mañanas de Radio Nacional. En las mañanas de Radio Nacional de España, los oyentes tienen la última palabra. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Y la primera. Estupendamente. Aquí comienza la hora de los oyentes. Viva la radio. Esa voz que te consuela. Juan Ramón Lucas. Que no todo va tan mal. Una buena sintonía apuntando al azar. Los tiempos no cambian. Pues ahí estamos. Mamen Asensio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier Ruiz Taboada, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy sorprendido, porque lo mismo que tú conmigo, a veces sí. Comentas mi atrecho y vienes vestido de persona. No, porque me he puesto una camisa con cuello. Sí, la primera vez que te veo, y un pantalón de vestir. De traje. Y sí. Eso es que tienes algo. Sí, el respeto por mis compañeros, y si algún día vengo con mi traje. Hoy. Esas cosas hay que sorprenderse. Muy bien, siempre. Muy bien. No, estoy muy contento de saber que eres humano. Sí, que a veces me pongo corbata. No me verás mucho, pero a veces me pongo corbata. Bueno. Está en el bolsillo del abrigo, si quieres. Me la tengo que poner. En la frente. El clickbait de las 10 de la mañana para la gente entre nuestras redes, sí. Y nuestra webcam. Por romper el hielo, es claro. Un poco por la transición. ¿Qué entre hielo? Lo informativo y lo bueno. Claro. Y lo bueno. Bueno, oye, al final, esta es la hora de los oyentes, es la que más nos gusta. Sí. Y traemos. A ver, me gusta mucho. Lo de ayer fue fantástico con los atardeceres, pero hoy me gusta también el que tenemos. Mucho. ¿Te gusta? Es menos calmado que el de ayer. Bastante menos, exactamente el reverso. Hay que contrastar, ¿no? Una de cal y otra de arena. La gente se durmió, tú le pediste salir a no sé quién. Claro. Y hoy, claro, ya hemos empezado, ¿no? ¿Podría ser este un subidón de adrenalina? Hombre, que sí, que nos pongamos corbata o no, que nos vistamos de verde, azul, rosa, fucsia. A ver. Vamos a hacer esto, da miedo, dice aquel. Bueno, esto es una montaña rusa. Hoy estamos pidiendo eso a la gente, subidones de adrenalina. ¿Y por qué? Lo hacemos porque el parque de atracciones del Tibidabo en Barcelona cumple 125 años. Aquel parque de atracciones puede que no sea el más antiguo del mundo, pero sin duda es el que mejores vistas tiene, ¿verdad que sí? Desde ahí arriba, qué bonito se ve todo, cuánto se ve. Y uno de los que más ha sabido, pues, fidelizar al público local. He aquí un viejo cartel cargado de memorias. En octubre de 1901, el cardenal Casañas, entonces obispo de Barcelona, bendecía el viejo funicular del Tibidabo y pedía a Dios que todos avanzáramos por el camino del bien sin que los ángeles custodios se separaran de nosotros. Esto le encanta a Juanra. Yo sé que el nodo, cuando suena el nodo, aparece una sonrisa en su... Me encanta. Claro. Me dan ganas de taparme. Pues mira, este señor estaba aquí inaugurando el icónico tranvía azul que recorría esa avenida y que debía su nombre precisamente al color de los primeros modelos. Y el funicular, que en su día fue toda una innovación tecnológica. Aquel parque, la montaña mágica, como se conoce también, por el que muchos iban a la ciudad condal y que tenía aquellas atracciones que parecía que estaban en el aire. De las atracciones de la cumbre se podía disfrutar, aunque parezca inverosímil, con una moneda de 10 céntimos. Fíjate, por favor, 10 céntimos. Qué subidones de adrenalina cuando la gente subía allá arriba. A ver, está celebrando este aniversario con mirado renovado, nueva película en 4 dimensiones, todo lo que tú quieras. Este sábado, por cierto, Javier, llegas a tiempo, inicia la temporada, ¿eh? Después del cierre invernal. Bueno, más allá de todo esto, ¿por qué no nos llama la gente y nos cuenta ese momento de adrenalina, subidón total que tuvo? Porque igual, yo qué sé, le dieron una notición, o porque efectivamente se subió a una montaña rusa que le quitó el susto para siempre. 900-137-137 y notas de voz al contestador al 91-496-2826. Al Tibidabo tenim una cosa molt màgica a 550 metres d'alçada. Atracció! Puja al Tibidabo i fes que caigui la màgia. Junto al Merbelle y a mis pies mi ciudad. O sea, cosas que nos provocan adrenalina, pero que no sean atracciones, que son muy light con la adrenalina vosotros. Oye, perdona, light será para ti. Yo subí una vez a la montaña rusa y desde entonces no he vuelto a hacerlo. Fue aquí en Madrid. Aquello subía y el que bajó, bajó como mínimo sin dientes. Adrenalina, o sea, es que te tires en paracaídas y no estés seguro que se te vaya a abrir el de seguridad. También. O que no lo lleves. O que vayas paseando tranquilamente a caballo por un sitio y te aparezca un ciervo que se te cruce en el camino y entonces a ver qué haces con los dos animales. O que pongas la lavadora y se te salga el disco de dentro y tengas que ir por casa huyendo de la lavadora. No, o por ejemplo, un momento. Adrenalina, una cosa que me pasó a mí el otro día. Yo antes de venir a la radio, a eso de las 3:00 y 4:00 de la mañana, depende del día, saco a pasear a los perros. Y el otro día vuelvo con la hora justa, esas horas de madrugada, y la llave que no funciona, que no se estropea abre. El bombín de la llave. Los perros ahí sentados, digo, bueno, a ver qué hace este, y yo venga a intentar abrir, y que no, eso es adrenalina. Te sube, pero, vamos. Y que llames y no te cojan el teléfono en ningún sitio, eso es adrenalina. Pero y tenías buena compañía. Coño, los perros, pero claro, tenía que venir a hacer un programa de radio. ¿Y si estás esperando el resultado? Eso es adrenalina. El resultado de un examen. Estás esperando el resultado de un examen también. Y van y te dan un resultado que te da subidón, por ejemplo. O que te esperan en una reunión, te convoca el jefe y no sabes absolutamente para qué es. Eso sí, eso da mucho. Vale, pues a ver cómo entras y cómo sales. 900-137-137 y notas de voz a nuestro contestador. 91, anota bien, 496-28-26. Adrenalina es también, y además es muy saludable. Temperatura exterior 2 grados bajo cero. Lago en un río en el interior de los Pirineos, temperatura del agua no está congelada, pero casi. Adrenalina es meterte en el agua y estar un minuto. Sí. Adrenalina es ponerte en toples y que te vea uno de tu pueblo. Es que gracias a eso posiblemente sobrevivas. Yo sobrevivo por la adrenalina, ¿verdad? Claro. Eso no, sí. Ya ese momento se a partir de ese momento se dan cita un montón de sensaciones, el cuerpo enseguida reacciona, busca el equilibrio por todos los lados, claro. Sí, ¿y qué te toca la lotería? 900-137-137. Es una suerte de cojones. Es un subidón. Es un milagro. Bueno, empezamos ya a conocer amigos, amigas oyentes que nos van a compartir, ¿verdad? Situaciones en las que les sube la adrenalina. Iba a decir la bilirrubina, no, pero... Bueno, sí, Juan Luis. La con la otra, ¿no? Sí, Juan Luis. Hay situaciones. Bueno, en fin. Enrique, Madrid, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cuál es tu relación con la adrenalina en el sentido de provocártela? Tengo momentos puntuales. Y voy a ser muy breve. Me tocó la lotería hace años. Tenía razón, mames. Enhorabuena. Muchas gracias. Pero realmente fueron dos papeletas y lo que pudo ser, que fue poquito. Luego, lógicamente, hace muchos años también me subí a un helicóptero para ver un glaciar en Noruega. Wow. Otro subidón de adrenalina. Wow. Sí. Ser padre. Wow. Y en concreto, durante mi vida... Solo dos veces padre, pero subidón de adrenalina. Y lógicamente estrenar la primera casa con quien quieres vivir, con mi pareja, que sigue siendo mi pareja actual después de casi 38 años. O sea que sacamos esos cuatro momentos me parecen muy puntuales. Oh, muy bien, muy variadas. Pues, gracias por compartirlo, Enrique. A vosotros. Adiós, hasta luego. La adrenalina, en efecto, es un impulsor, es un un neurotransmisor, impulsor del sistema inmunitario, te provoca, te aumenta la frecuencia cardíaca, empiezas a bombardear glóbulos rojos, a bombardear también, contrae los vasos sanguíneos al mismo tiempo, dilata las vías respiratorias y eso, llama al orden. Puede ser positiva o negativa. Sistema inmunitario, ¿el qué? Te puede dar eso también algo negativo. Sí, claro, evidentemente. Cuando tienes mucho miedo. Te puede dar un jamacuco. Es una forma de reaccionar, claro. Bueno, pues de todo eso estamos hablando hoy. Ahora con Tomeu, de Mallorca. Buenos días, Tomeu, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, cuéntanos. Bueno, mi anécdota es en Madrid, precisamente. Yo he sido siempre muy motero. ¿Sí? Entonces estaba en Madrid, tenía la moto en el taller y un amigo me prestó un coche. Sí. Y digo, ¿qué hago? Digo, pues me voy a donde los moteros, al puerto de la Cruz Verde. Sí. Aunque sea con el coche. Y subiendo, había un puente allí enorme y unos chicos que hacían puenting. ¿Sí? Entonces, nada, yo tiré para allí, en una cafetería, conocí a unos moteros y me acuerdo que les dije, un día esto del puenting, un día en mi vida tengo que hacerlo. Total, que a la vuelta me paré a mirar a esos chicos que saltaban y tal, y va uno y dice, a ver, ¿quién quiere tirarse? Hay que pagar 2,000 pesetas. Digo, pues no, así, directamente. Entonces me pusieron unos arneses, me explicaron cómo funcionaba, que era una cuerda sencilla y llana, y allí que me subí a la barandilla, miré para abajo y allí a no sé cuantísimos metros había unas rocas y dije, bueno, pues hay que tirarse, y allí arriba, y yo le daba la orden al cuerpo y las piernas decían que no querían. Entonces tuve que ponerme de espaldas y ahí salté y pegué un grito como no he pegado en mi vida. Una cosa de espanto. Afortunadamente no pasó nada, porque si no, lo contarías. Claro. No, claro, todo. Yo vi cómo se tiraban y vi que aquello funcionaba bien, claro. ¿Cuál fue tu sensación? Mi sensación fue, pues, gritar de euforia, de adrenalina pura. Claro. Un grito de ¡ah, bestias! Y luego, bueno, tengo otra que también relacionada con las motos, que es, hice un curso de pilotaje en el circuito de Montmeló. Y bueno, eso también fue un fin de semana entero de gritar, de potencia, de apurar los caballos de la moto, la frenada, una cosa que bueno, eso lo hacías media hora de circuito y te bajabas temblando de la adrenalina y del esfuerzo físico. Pues sí, muchas gracias por compartirlo, Tomeu. Yo soy capaz casi de cualquier cosa, de este tipo de experiencias intensas, pero lo del puenting es una cosa que no haría jamás. Y me montaron una moto conducida por Randy Mamola en el circuito de Cheste. He hecho muchas cosas que podría repetir aquí, pero que no es necesario dar a conocer, pero eso es algo que jamás. No, y además, por eso he preguntado, porque oye, si la gente lo hace, ahora mismo tengo delante una fotografía del puente de Ronda. ¿El puente de Ronda? Sí, que hay, tiene caída. Yo es una cosa que. Porque el único aliciente es el riesgo cierto de que se te rompa la cuerda. No hay ninguna otra sensación, creo yo, pero bueno, puedo estar equivocado también. En fin, eso es. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, siempre he dicho que yo puenting ni atado. Nos vamos a Tarragona. Francés, buenos días, buen día. Hola, buenos días, Juanra, Mamen y Javier. Hola. ¿Qué tal? Pues yo aparte de la adrenalina de la primera vez que salí mi voz en radio, soy periodista jubilado. Uh-huh. Ya de ¿Y no habías hecho años. Nunca radio? Sí, no, o sea, he estado 37 años en Radio Nacional. ¿Pero entonces ahora dices? Ahora llevo 3 años jubilado e incluso pues había alguna vez hablado con Mamen. Y claro, yo era muy... Francés, es que ahora mismo, claro, estoy cayendo. Francés en Tarragona. Claro, fíjate, eso era, Francés de Tarragona. ¡Qué bueno! Francés Farré de Tarragona. ¡Qué bueno! Hoy pues estás en casa. Y desde 3 años que estoy jubilado, pues soy ahora un apasionado de oyente de la radio. Y además, yo siempre he sido muy serio y con vuestro programa he conseguido reír, me destornillo muchas veces, cosa que es imposible porque hasta ahora era muy serio, la radio era muy serio. Vamos a hacer. Pero ahora como oyente, bueno, espectacular. Entonces, la adrenalina, aparte de la primera vez que hablé por radio hace 40 años, y pensar que todo el mundo te estaba oyendo, Como periodista estuve en la inauguración del Dragon Khan en PortAventura. A mí las montañas rusas no me hacían mucho gusto, pero bueno, era la inauguración, había que subirse y entonces subí y ya nunca más, y eso hace 40, casi 30 y pico de años, cuando se inauguró el Dragon Khan. Me acuerdo que iba con los ojos cerrados y cuando los abría veía las nubes, porque claro, esto da 8 vueltas, son 8 Olympics, y nunca más he subido, pero bueno, después dices, y es una atracción suave, porque hay otras más fuertes, esa es muy suave, y es muy popular, pero subí engañado porque era la inauguración, y además te decían que esto dura máximo un minuto, y que en un minuto no te puede dar ni un infarto, o sea que, pero bueno, esa adrenalina, y aprovechando también otra adrenalina también, y como decía Juanra con lo de los perros, a mí me pasó con mi hijo. Yo tenía a mi hijo de tres meses, lo llevaba en el cochecito, entré en casa, y salí un momentito fuera, y un golpe de viento se cerró la puerta, y tenía las llaves dentro. El niño estaba con la cuna 3 meses y yo fuera y no tenía por dónde entrar. Eso también fue un ataque de adrenalina hasta que conseguí forzar una ventana para poder entrar. El niño seguía durmiendo, pero pensar que estaba dentro y se podía poner a llorar y yo fuera y no tenía llaves, también era un ataque de adrenalina. Francés, muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros y seguida así, os sigo y me encanta. Qué bueno. Gracias. No, y en serio nada, todo lo contrario. Se cuenta, nada. Se cuenta siempre que la adrenalina te puede permitir desarrollar una fuerza de pronto que ni tú mismo te esperas en momentos concretos. Yo he sacado a una persona como peso muerto de una bañera con mamparas por un hueco de medio metro, agarrándola simplemente con un brazo, y he dicho, pero yo no tengo fuerza. Claro, hemos sido capaces. ¿Cómo ha podido ser? Claro. Y es pura adrenalina en un momento de dificultad, ¿no? Por eso digo, abrí la ventana a cabezazos. Como cuando estás en directo y te fallan todas las conexiones y el guión y se te va la mierda, el ordenador y no tienes nada de eso. Y ahí te sube y te baja la montaña rusa. Andamos por Cataluña. Lleida, Josep, buenos días, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de saludarte. Bien. Vamos a contar mi historia, que casi me coge un ataque de corazón por una tontería. Tenía cinco o seis billetes de Euro Millón y siempre juego 2 días y decidí ir a ver si era millonario. Un día para ver todos los billetes si estaban premiados. Empezó la máquina a decir, no premiado, no premiado, no premiado. Y uno de los billetes dice, premiado, pero no se puede pagar. Bueno, no, aquí hay mucho dinero, porque si no lo puede pagar el de la administración, bueno, me cogió un ataque de corazón. Total, que lo mira y se ve que había mirado uno que tenía 2 sorteos y uno no se había celebrado todavía. Y el primer sorteo me habían tocado 2 euros, pero como no se podía pagar a esperar el segundo sorteo, pues bueno, casi me da un ataque de corazón. 2 euros. Te estabas imaginando ya una pasta, un yate, y tal, y dándose euros. Esto, me he dejado el saco en casa. Lo que es la imaginación, ¿eh? Pero fuiste feliz. Exacto. Durante unos segundos, oye. Claro. Sí, con un ataque de corazón, casi. Gracias por compartirlo, Josep. Nos vamos al sur, Almería. Alejandro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Oye, una cosita, mira, me tocó hacer la mili en el Pardo y en el año 90. ¿Pardo en Madrid? Sí, en Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues ya que estaba, me encontraba mal un día y me dan una medicación en el botiquín y de repente empiezo a encontrarme mal, muchos ronchones y me llevan al botiquín y del botiquín me dicen directamente te vas al Gómez Tuya. Me llevan al Gómez Tuya. Yo no generé adrenalina, me inyectaron adrenalina para bajar la reacción y pues descojonado de risa todo el rato con un ataque de risa de la adrenalina que me habían puesto. Y pasaban los mandos, estaban allí pues capitanes, tenientes del cuerpo de medicina para ver la reacción. Y qué es lo que me había pasado, ¿no? Y bueno, pues muy divertido riéndome allí con todos los mandos. O sea que el efecto de la adrenalina cuando te la inyectaron, sí, era provocarte una especie de alucinación risueña, divertida. No. Yo creo que se pasaron con la dosis, porque lo que normalmente hace es bajar la reacción del medicamento que me había hecho ese problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues fue muy muy muy gracioso. Pues gracias. Y... Dime, Alejandro. Sí. No, sí, perdona, te decía que yo probé el puenting 4 veces seguidas y creo que nunca más volveré, no lo he vuelto a hacer. Y el salto en paracaídas es yo creo que es muy parecido al chute de adrenalina inyectada en el hospital, ¿no? Sí. No me interesa la risa. Es muy divertido. Bueno, 4 veces no está mal, ¿eh? Una detrás de otra, ya te digo yo que el que iría, lo cubriste. Iría mal la cuarta, ¿no? Porque dice, sí, me he tirado 4 veces y no lo voy a volver a hacer más. Sería porque la última no fue buena la experiencia. Oye, ¿y eso es lo que pasa cuando te ponen adrenalina? Te empiezas a reír todo el rato y te... ¿Os acordáis de Pulp Fiction? La escena en la que le clava con una jeringa del tamaño de para calmar caballos en el pecho. Pues debe ser que eso fue así como se debe. Es un amor que contamina. Óyeme, súbela. Óyeme, súbela, bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Y no nos quita la pirina. Hola, José, desde Bar, en Valencia, escalando en Chulilla con mi hermano. Se me fue el agarre y él estaba con la mona de Pascua. Cuando me quiso asegurar había caído 5 o 6 metros, debieron ser como 6 o 7 segundos, pero a mí se me fueron 7 años de vida. Y al paletí. Muchas gracias, qué bueno. Lo importante es que el otro estaba con la mona de Pascua. Le dije con la mona. Enrique, Guipúzcoa, buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, yo un viaje que hicimos un crucero hace unos 5 o 6 años y al venir ahí en Tarragona para arriba, donde se junta no sé qué, todo el día estuvimos volcados el barco, no quedó ni loza para hacer la cena, ni cena, ni nada, los espectáculos tampoco y las mesitas, que saben ustedes que están en los camarotes, justo, pues la sacó para encima de la cama las mesitas y la ropa de las sábanas y la ropa que tienen ellos allí para nosotros aguantando las puertas para que no se abrían, que toda la ropa para afuera, y allí los matrimonios estábamos aquí, vamos a morir los 4 juntitos y subir al 5º piso, poner los salvavidas, pero aquello era malo, porque estaba el barco volcado del todo. Pero vamos a ver. ¿Era Costa Concordia? Vamos a ver, un barco volcado, o sea... Sí, era un crucero, no era muy grande, creo que éramos 3.000 personas así, pero hace unos 7 o 8 años, era uno, aquella se vendió, lo vendieron o no sé qué, pero allí lo pasamos... ¿Y dónde fue? Ni nada quedó. ¿Dónde fue? Pues ya veniendo a Tarragona, ahí donde se juntan tres mares, era el último día ya, el viernes que veníamos para Barcelona de vuelta, y ahí estaba. Ya echaron en la Telecinco y en unos que había de un pueblo ahí de Barcelona, ya grabaron un poco, pero no... Luego nos daban el 30% para el próximo si íbamos otra vez por la avería que había habido. ¿Y cómo salisteis de allí? Pues como salimos subir para arriba y allí cristaleras, todo rirras, no quedó ni mira qué cristales allí, pues allí todo se ha roto, todo por allí, y nada más tengui, o sea, gracias para anunciar por esto, como era en inglés yo no teníamos nada, pero fotos y todo por debajo de los camarotes para el pasillo, y como son estrechos se iba como una uva, aquello impresionaba, porque como el barco estaba volcado, pues íbamos nosotros andando y se veía pues como una V. Ya, pero ¿y cómo sacaron del barco? En un tablón. No, al final luego no pasó nada. Luego a las 5 de la tarde estuvimos todo el día así, pero a las 5 de la tarde así ya se quedó bastante bien y bueno. ¿Y seguisteis? ¿Eh? ¿Y seguisteis navegando? Sí, seguimos para... Ya había estado antes también porque teníamos para Mónica, para Mónaco y ya no nos llevaban porque el bar estaba mal y había que ir en barcos pequeños. Y sí, seguimos navegando porque querían venir a Barcelona, que ellos querían venir para como para cargar otra vez. Ya. Pero serían otro tipo de embarcación, ¿no? Más chiquitita, los debieron de sacar de allí. Esta historia tiene, vamos, el Titanic se queda en nada. Se salvaron en un tablón la mujer y un momento, en serio. A ver. Pero estuvisteis así, claro, no llegó a volcar completamente, simplemente se escoró un poquito. No, estuvo por arriba, el agua pasaba por todo, por arriba, por todos los lados, no, estuvimos... Muy mal, todo el día. Era un submarino. Lo alucinante es que luego si quieres el viaje. Era un submarino. Mismo la gente seguiría no con un ataque de adrenalina, no. Ya debieron de seguir con un ataque al corazón. No, aquí la otra tenía, nosotros no teníamos familia, pero decía que íbamos a morir los cuatro. No, decía, no nos acordábamos ni de esto, ni de la familia, ni de nadie. Allí ya agarrados al... Uno, porque las personas también a una se les rompió un brazo allí también porque la llevaba el esto, al estar el barco en movimiento, pues muy mal. Muy mal. Bien, pues oye, gracias Enrique desde Gipuzkoa. Vale, a ustedes. Un abrazo. Lo cuenta como si fuera una ola solitaria. Una ola solitaria. No, a mí me el Poseidón. Pareciendo fascinante. Pero yo, es que. Que luego no sé. Sigan. Vamos a seguir. ¿No? La gente con el brazo allí. Dice que no funcionaba el bar, le he oído. Claro, ¿cómo va a seguir un crucero si no funciona el bar? Son vascos. Estaban en un crucero. Que vuelca. Que veía una V cuando estaba volcado. Pues, claro. ¿Y qué pasa? Pues lo colocas otra vez. Lo pones en la espalda y tiras tú. Increíble, pero. Esto es la tele. Sí, esto es la tele. Todavía no. Vamos, vamos a la tele. La música. Bueno, esto supera la que lo enmarca. Vamos, yo pregunto todo. Esta narración, este relato al que acabamos de asistir. Sí. Es el Costa Concordia. Con el capitán lanzándose al bote. No, pero cayendo. Vamos a ver, esto no es el Costa Concordia. No, ya lo sé. Esto es un incidente. Un incidente de más. Llega, de la se te escora el barco a un lado, te empieza a entrar agua por babor y por estribor o por donde sea. Y tú luego te despides de aquello, la vida. No, te despides de la vida y luego aquello se recupera otra vez. Y tiras. Y continúa. Y tiras a Barcelona y a Génova y, oye, qué crucero más bien más movido hemos tenido, ¿no? De turismo, era una atracción. Que hay algo que me permite. Hasta luego. Momento de conectar con nuestros compañeros de Radio Nacional y con Juanra Lucas, al que le veo sonriendo. Sí, es qué que... Qué maravilla, buenos días. Buenos días. Mira, es que estamos comentando con los oyentes situaciones que provocan adrenalina. Es que, por ejemplo, tú y yo conocemos muy bien, falla las conexiones... Desde el ordenador, el guión, cosas más fuertes. Y es que estábamos comentando algo, nos cuentan muchas cosas los oyentes, deportes de riesgo y tal, pero un oyente de Gipuzkoa nos estaba contando cómo en un crucero el barco se escoró hasta el punto de que entraba agua por babor o por estribor. Sí, pero ellos temieron morir, pero luego a lo largo de la tarde... se enderezó la cosa y siguieron el crucero con el problema de que no había bar. Y entonces estábamos comentándolo realmente sorprendidos estos amigos vascos de crucero que le pasa lo que les pasa y luego siguen tranquilamente como si la cosa no fuera con ellos. Bueno, es que los vascos sabemos dónde está lo importante. Sí. Pero en fin, pues de eso estamos hoy con los oyentes hablando de situaciones que te provocan adrenalina, que pueden ser cotidianas o pueden ser cotidianas. Bueno, es que claro, tú y yo tenemos un poquitito de adrenalina así cada mañana. Sí, exacto, sin ese poquitito no puedes hacer un directo, eso es verdad. ¿Tú crees? Yo siempre me lo planteo, igual con un poquito menos de adrenalina igual también sabríamos. Sí, pero yo no, en muchos años no he sido capaz. Mira, a mí me pasa una cosa, que no sé si te pasará a ti, me pasaba cuando hacía tele en la radio, no tanto, cuando estaba a punto de entrar, cuando te diría el regidor en 10 segundos, y yo decía, ¿qué demonios hago aquí? Con lo bien que estaría en mi casa, pero luego me lo paso muy bien. Ya tarde para pensar eso, Juan. Ya está, exacto, pero luego al final no lo va. La verdad es que sí es verdad, y adrenalina funciona, necesitas impulso vital, pero lo que disfrutamos. Bueno, vamos a seguir un poquitito con la adrenalina. Un abrazo, Juan. Chao, hasta luego. Hasta luego. 35 minutos pasan de las 10, las 9 en Canarias. Ya estamos con las horas. Las mañanas de Radio Nacional con Juan Ramón Lucas. En las mañanas anteriores. Pero hay que calentar la banda primero, ¿eh? En un barrio donde el lujo fue un albur. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe el magnate y el taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Miguel, es que oye, gracias por esto. No te morreo porque no te tengo aquí a mi lado. Así son las mañanas de Radio Nacional, con Juan Ramón Lucas. Si te llama la melancolía y una tristeza te pide entrar, no dejes que de este árbol ninguna pena se quiera colgar. Después ya tendré más tiempo de dar cabida ya toda la pena. Luego vendrán los disonantes. A partir de las... Y ahí cualquier cosa, ¿no? Ahí lo que ahí volcáis pasar. Fijo, cualquier día. No, volcamos con no, subidón. Volcáis. 91-496-2826, 91-496-2826, si quieres dejarnos alguna nota para los disonantes, para que le receten alguna música para la vida. Y también si quiere dejarnos algo que tenga que ver con la adrenalina. Llamar en directo 900-137-137. Arancha, que llama desde Madrid, Villaconejos, en la provincia de Madrid. Adrenalina, tú... Arancha, buenos días. Buenos días. Lo tuyo es de parque de atracciones también. Lo mío es de parque de atracciones. Yo perdí la cuenta en una de las atracciones que me monté. A la décima vez ya perdí la cuenta. ¿Pero la cuenta sin de pasar qué? Por el de las veces que subía y bajaba. Porque el ciclo completo, que dura un minuto, yo ya perdí la cuenta de las veces, porque decía el chico, dice, no hay otra. Dice, venga, otra vez para arriba. Venga, otra vez para arriba. Y decía yo, madre mía. Claro, a ver, madre mía, cuando llegué al suelo dije, ya no me tiemblan, vamos, las piernas ya del todo. Y luego me pasó también con otra atracción también de la Warner, que en el una fue en el Stumpal, que dije, madre, digo, me muero. También otras tantas veces sin parar. Ahí es donde está. Quedaban el ciclo completo. Ahí es donde está la montaña rusa esta, que durante un tiempo, yo no sé si es así, si sigue siendo así, era la más rápida del mundo y la más animal del mundo, y en el buen sentido de la palabra. Es esa que estás no sé cuánto tiempo subiendo, y desde allá ves Madrid, y cuando llegas arriba dices, todo esto que yo he subido va a bajarlo, ¿cómo? Y esa es la que llevas los pies colgando. Pues esa es la que digo yo, que la gente bajaba ahí como mínimo sin dientes. Es así, Lupi. Pues en esa me he montado yo sin bajar, pero unas cuantas veces, así como 5 o 6. Calla. Estoy enganchada a todo eso. Muy bien. Bueno, haces chicos, bien. Qué un placer hablar con vosotros. Gracias, como siempre, Arancha. Me animáis desde las 6:15 que os pillo. En sintonía ya no lo suelto hasta por la noche. Gracias, Arancha. Pues nada, encantado. Oye, ¿cuándo es la época de los melones? Pues, a ver, empiezan ya ahí, ¿vale? Pero los melones empiezan los buenos a finales de julio. Vale. Lo digo por anotar, por hacerte alguna visitita por esas fechas. Villaconejos, no está mal. Sí. Pues si vais a venir, me avisáis. Para deciros yo dónde tenemos que ir. Vale. Y vamos a la montaña rusa, ¿vale? Venga. No. Con el melón, con los melones. A ver quién acaba con el entero. Venga, chicos, un beso. Un beso, chao, Arancha. María Rosa, Barcelona, buenos días. Hola, buenos días. Una alegría de hablar con vosotros. Muchas gracias. Mira, mi adrenalina fue hace muchos años, pero fue fuertísima, aún la recuerdo. O sea, estábamos mi marido y yo con los 3 hijos en Euro Disney. Bueno, pues entonces allí ya sabéis que hay unas colas tremendas. Pues no, mi hija mayor y el pequeño es el hijo es el pequeño, quiero decir. Entonces la mediana no se quería montar en algunas atracciones, pero la mayor y el pequeño, wow, el pequeño tenía unos 10 años, una cosa así, la mayor tenía pues 16 o así. Y bueno, total, que llegó una atracción de unas colas tremendas, que yo no sé si estará porque te hablo de años, que es la atracción una, que es un cohete que va a la luna a disparar, algo así. Ya. Entonces, pues bueno, hicimos una tremenda cola allí. Cuando llegan a la puerta de entrada, allí tienen la costumbre de medir a los niños. Pues bueno, resulta que mi hijo, el pequeño, le faltaban unos centímetros, le dijeron que no podía entrar. Y mi hija grande, con un disgusto, madre mía, yo quiero entrar, venir hasta aquí tan lejos y no poder montarme en según qué, tal y cual. Bueno, pues aquí le tocó a mí, que tengo terror a las atracciones. Me puse y me monté con ella. Bueno, pues nos montamos, nos pusieron lo que nos tuvieron que poner, los arneses, lo que fue, y nos metieron en el famoso cohete. Mira, te aseguro que yo creí en aquel momento que había llegado a la luna. Porque salió disparado, yo con los ojos cerrados, agarrada a mi hija a lo que pude, a lo que podía agarrarme, porque es una velocidad tremenda, es de cero a lo que sea, ¿no? Pero una velocidad, entonces, ¡bum!, llegas arriba y después ¡bum!, baja para abajo. Mira, pasé tanto terror, bueno, tuve una descarga de adrenalina, pero en contrario, ¿sabes?, de miedo, de pánico. Porque aquello está todo oscuro, ya te digo que no sé si es para una esta atracción, todo oscuro, pero en planetas, se verían como planetas, y la misión era llegar al final, a la Luna. Y mira, tremendo, tremendo, y yo lo pasé fatal. ¿Y la Luna, la Luna qué tal? ¿Era bonita? La Luna, lo que yo me imaginé en mi cabeza, porque desde luego había un óculo cerrado. Al bajarme es el suelo. Tremendo, ya te digo, ves la Luna y digo, a ver si es que hemos llegado de verdad, porque aquí ya... En serio, que yo ahí descubrí que hay un grupo de gente que es amante de las montañas rusas. Iba por todo el mundo recorriendo, es que hay cada buscando cosa de las montañas rusas. E iban todos montaña. Con la camiseta y estaban, y yo decía, Dios mío, si a mí me da un pavor. Y cuando yo me vi subida ahí con ellos ahí detrás, no. Que además después de hacer una hora y media de cola para subirte en una montaña rusa, lo raro es que no te duermas durante la bajada. Pero ¿cómo te vas a dormir si aquello va a una velocidad que sube y baja y uy, otra vez? Pilar Huesca, buenos días. Hola, buenos días. A ver, te escuchamos. Sí, mira, pues no, una vez he ido a Loneto, que es el pico de los Pirineos. A Loneto, sí. Vida, sí, por mi propio pie y llegando, ¿no? Hace unos 30 años. Y llegar allí, que iba con el padre de mis hijos y el guía, que era nuestro primo, que soy que lo conocía, y llegar allí me dieron ganas de tirarme volando, o sea, de la emoción. Me estaban sujetando todos, ojo, que está como es un sitio arriba y muy poco espacio, ¿no? Que se va a caer, que no hace más que dar vueltas por aquí. Lo más emoción más grande después de tener a mis hijos, no he podido tener la adrenalina. Me habría tirado volando. Impresionante. O sea, ahora después de 30 años, mientras os esperaba, lo reviviría, me han cogido como ganas de volver, pero no. ¿Por qué? No, porque no estoy preparada. ¿Por qué no? Físicamente, me refiero. ¿Entrena un poquito? ¿O no? ¿Mire? Que entrenes un poquito. Ah, que entrene, oye, pues igual me lo voy a pensar, ¿eh? Con la adrenalina de subir, lo mismo ya compensa, claro. Claro. La emoción de estar ahí quizás me merecería la pena intentarlo. Muchas gracias, amiga. A ti, oye, nos alegra las mañanas a los que aún tenemos tiempo para estar con la radio. Muchas gracias. Qué bien. Pero que lo haga ella mismo, que no abandone ese espíritu, ¿eh? Si lo deja para mañana ya se le ha pasado. No, ya no va. Soy Antonio de Tenerife. A ver, la adrenalina yo la recuerdo cuando era niño en las atracciones de mi pueblo y de mi zona, con una atracción que era un barco que subía muy arriba, estábamos de pie y esa bajada y esa subida, pues para mí me daba mucha adrenalina. Y luego también la tuve con 50 años porque me regalaron un viaje en parapente aquí en Tenerife, ya estando aquí, y también lo gocé mucho y fue una experiencia inolvidable. El parapente. Pero si lo haces con alguien que sabe, yo he hecho parapente y para motor, las dos cosas, y allí en Canarias, claro. Si vas con alguien que sabe, es que estás, pues eso, te transforma la experiencia en algo absolutamente inolvidable de bueno. Pero ese barco que acaba de citar este oyente, yo ese barco he subido. ¿Vosotros habéis subido ahí? El que pendulea, es un péndulo. Ese que vas un rato en el aire, porque al volver hacia abajo, por mucho que te enganches, estás ahí como medio volando. Experimentando la ley de la gravedad. Bueno. Yo me divertía mucho cuando era chaval. ¿No estás? Con las atracciones. ¿Tú eres de los que tienes pinta de subir ahí y volver a repetir? Y... No, ahora ya no. Bueno, pues ya no, prefiero otras cosas. A mí me subió la adrenalina y esto. Los autos de choque, porque iba por todos. ¿Has dicho San Fermín? Sí, claro. San Fermín es otro... ¿Tú has corrido delante de los toros? Bueno, yo ¿y este qué tal? Año es... Pero lo dices como algo varias veces. Sí. Por favor, subidón de adrenalina, cuéntanoslo eso. eso solo se puede experimentar. Y además, yo lo he hecho con mi amigo Chapo Paulaza y corredores habituales en la Cuesta de Santo Domingo. Pero para ti era la primera vez, una primera vez. Hubo una primera vez en la que cuando está a punto de iniciarse el encierro le dices a quién te ha llevado. No, mira, ya como que no. Y él me dijo literalmente, si no corres ahora no vas a correr en tu vida. Y corrí la primera vez, claro. ¿Y qué tal? No, las sensaciones es muy difícil de describir. Primero, es una sensación muy íntima. No te gusta compartirla. Me pasó la primera vez, me ha pasado otras veces. No te gusta compartirla, simplemente lo vives. Y lo vives como algo muy intenso y en dos fases. Mucho miedo, mucho. Y además tú cuando ves en las imágenes de la televisión de San Fermín, ves a los corredores que son buenos, son los que se ve que tienen miedo, los que están haciendo ahí el ganso, no sabes de qué va esto. Y pasas mucho miedo antes, sientes una sensación de mucha concentración en ese miedo. Y en el momento que empiezas la carrera, yo no soy, evidentemente, como no sé hacerlo, pues no soy de los que corren primera fila con los toros. Tienes dos o tres detrás, pero ves los cuernos subiendo y tal, y además en la calle, en esta calle que no hay talanqueras, y la sensación es gratísima. Corres, empiezas a correr y ya no tienes miedo, solo lo vives. Vives intensamente todas las sensaciones y cuando termina, pues es muy grato. Y a mí me ha pasado siempre que terminas el encierro, quieres ir al baño. ¿Cuántas veces has corrido en el encierro? Tres. Y este año recupero. Este año quieres volver a correr. Sí, quiero volver a correr. O sea, el límite entre el miedo y el gozarlo, como estás explicando, esos milésimas de eso segundo. Te pasa cada vez que haces una actividad de riesgo, la sensación es la misma. Cuando antes de iniciarla, el instante antes tiene mucho miedo, antes de que se encienda la luz de la cámara tiene mucho miedo, sí. pero luego cuando estás disfrutas y disfrutas mucho. Yo estoy seguro que la gente que corre los Sanfermines yo soy un aficionado que admira a los que lo hacen y que este año quiero volver a repetir. Con la subida de adrenalina, si no estuviera en la Plaza de Toros, podrías ganar la Maratón de Nueva York. Quiero decir, o sea, tirarías a corrido el subidón de adrenalina. No, lo que eso te produce es una enorme, intensísima concentración. Porque es que te puedes dejar por el pánico. Es una medita. No, es cierto. Claro, yo lo digo así. Si te dejas llevar por el pánico, no corres. No lo haces. Claro, y no entonces, corre. De la es otra manera. Es una meditación. Y los buenos corredores, los que se ponen delante del toro y lo llevan, que es lo que hay que hacer, lo llevan, están absolutamente concentrados. No están en otra cosa que en la concentración de ir delante del toro. Yo admiro profundamente a Henley. Yo lo corrí un año, pero detrás de los toros. Las mañanas de Radio Nacional con Juan Ramón Lucas. Radio Nacional de España, la radio por delante. Empezamos nuestra gira de 2026 y lo hacemos en La Rioja. No es un día cualquiera, Pepa Fernández. Vamos a celebrar el 50º aniversario de la estación de esquí de Valdezcaray. No es un día cualquiera. Este fin de semana en el Real Teatro de Ezcaray. A las 8:30 de la mañana. Les esperamos. Las 7:30 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Juan Ramón Lucas. Vamos a Granollers, Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Amigo, cuéntanos. Lo mío más que adrenalina, no sé lo que fue. Yo soy catalán y como sabréis, en Cataluña y Valencia son típicas las collas. Las collas, sí, claro. Fuimos a una feria y había una noria, en aquella época decían que era la más grande. Y nos sacamos tickets todos, Y tanto esperar, la gente se arrepintió y se fue. Y digo, sí, pues dame a mí los tickets que los aprovecho yo. Yo no sé cuánto tiempo estaría en la noria, porque ya no se va a cuesta. Ya no son las vueltas que dan, sino se meten en una cesta, suben un poquito, una cesta, otro poquito. Total, que yo subí de día y me bajé de noche. La madre que te parió. Perdón. Y mareado estaba, pero estuve como 6 minutos que no podía andar. Se me había olvidado andar, no me aguantaba la pierna. Yo me ponía a andar y me echaba de rodillas. Y al final me senté allí en un coche, en el capó de un coche, y de vez en cuando lo intentaba, ¿sabes? Estabas anoreado. Es decir, igual que cuando te bajas de un barco después de mucho tiempo, estás amarinado, pues estabas anoreado. Sí. Tenía 16 años, tengo 71 y no me he vuelto a subir en una... Hombre, claro, ya. Sobredosis. Fue sobredosis. Aquello. Eso es sobredosis. Oye, ha citado los Castells en Cataluña. Yo evidentemente no he subido nunca porque no sube más que la gente que sabe, pero sí está en una colla castellera en la parte de abajo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, la base, donde se va sustentando todo, sí. A partir de donde va subiendo la gente, y es un ejercicio impresionante, la sensación también es muy grata, no es adrenalina cuando estás abajo en la base, pero cuando subes en la colla y vas levantando posiciones, lo de la enseneta, que bueno, suele ser niños pequeñitos y tal, pero debe ser tremendo aquello. Pero ¿y el niño que sube arriba del todo? ¿Cuántas asignaturas ha suspendido? No sé, suele suspender. Ha subido nueve. La piña, exacto. Fem piña. El niño ese se ha debido portar muy mal durante el año. Qué bueno, no, le pasan muy bien. Es lo contrario. Qué ahí, miedo. Eso sí que. La adrenalina. La adrenalina me da mucho vértigo. Porque yo tengo mucha. Se me suelta la adrenalina bajando los ascensores. Pero a partir del tercer piso o el segundo piso. En un castell, en fin. Ya, por hay eso. Una cosa en todo lo que estamos comentando, que hay la milésima de segundo de dejarse llevar. Cuando estás entre el pánico y el querer hacerlo, cuando ya lo has asimilado y te dejas ahí llevar, yo creo que ese es el momento, al menos para mí, en el que empiezas a mí me pasó en la Vuelta Ciclista a España, en el coche de uno de los directores, asomando la cabeza por el techo, es el que va, bajando los puertos de Ávila, la etapa de los puertos de Ávila, y absolutamente confiando en el conductor, que era un ciclista, no recuerdo ahora quién era, me dejé llevar, como tú dices, y claro, si lo piensas, o sea, si estoy pensando, como vamos dando curvas a 80 kilómetros por hora bajando un puerto, no lo haces, pero te deja llevar y vas con la confianza, ¿no? También la confianza en quien te lleva, que me imagino que a Juan le pasaría con Chapu, porque vas a compañero también de alguien. O en la moto con Randy Mamola. Con Randy Mamola. A 320 por hora en la recta de Encheste y llegas a la curva a esa velocidad. Y te fías de él. Y disfrutas. Claro, y disfrutas. Disfruté. Claro. De hecho, saludaba a la gente y la gente que anunciaban por megafonía que estaba yo ahí y la gente saludaba. Yo saludaba. O sea, yendo con Mamola, tumbando en el piano. O sea, notas, ves el asfalto aquí a menos de un palo. Y tú saludando, claro. Absolutamente confiado. Claro. Y el otro diciendo, tú quieto ahí, saques las manos. No, él lo que me dijo simplemente, déjate llevar. Claro. Y eso hiciste, tú saludando. Y me lo pasé, vamos, de miedo. Y una experiencia, para que si te gusta la moto, una experiencia con un piloto de estos, ¡buah! Venga, y terminamos ya rápidamente. Carmen Pamplona, buenos días, hombre. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. ¿Carmen? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, tu adrenalina. Primero, buenos días a todos, un saludo, me encantáis. Estoy parada, iba conduciendo y estoy parada como media hora esperando a que me toque. Bueno, a ver, habéis hablado de velocidad, pues yo mi adrenalina es todo lo contrario. ¿Habéis hecho espeleología? Si no, os lo recomiendo. Lo más peligroso del mundo, lo que más miedo da del mundo, madre mía. No, es verdad, entre miedo, adrenalina, sensación de agobio, de ahogo, de claustrofobia, todo. No sé. Bueno, todo junto. Yo empecé a los 42 años porque tenía una niña de 7 y ella se empeñó en hacer espeleología. Estuve haciendo durante 5 años acompañándola. Escuchar, esto era en el 92, con carburos, nada de frontales, de pilas. Con el carburo, con fuego, ¿sabéis lo que es, no? El carburo, la llama, para la luz. En el arnés de la cintura, el carburo, el fuego en el casco en la frente, se apagaba el fuego, había que encenderlo, bueno, todos en fila, reptando, hasta que llegara una... Bueno, estoy en Navarra, que hay 2000 y pico cuevas, sí, para hacer espeleología. Hicimos unas cuantas, bueno, nos llenábamos de barro, bueno, a ver, era agobiante, pero era una sensación de no haber ruido en ningún lado, con las gotas que caían de las estalactitas o estalagmitas, bueno, era un silencio sobrecogedor, pues, era otro mundo. Con ello nos quedamos, gracias Carmen por contarlo y por tu paciencia. Y tenemos que ir ya cerrando. Pues sí, pero tranquilo, vale. Pero con tranquilidad, mañana viernes. La adrenalina es una hormona que fabrica nuestras glándulas suprarrenales cuando el cerebro detecta peligro, estrés o una emoción intensa o inmensa. En este caso, aunque la hormona se vista de seda, lo que se dice mona no se queda. Es química en estado puro. En cuestión de segundos, la adrenalina nos acelera el corazón, ensancha las pupilas, poniendo los ojos como omóplatos. Encharca nuestros músculos y libera energía esta para que podamos reaccionar, correr o pedir un aumento de sueldo. La sentimos cuando un coche frena de golpe delante de nosotros, cuando nos tiramos a la piscina en el peor sentido, cuando el árbitro pita un penalti en el último minuto en contra de nuestro equipo o cuando suena el teléfono y en el mensaje pone tenemos que hablar. Bien, Enrique nos ha contado que, bueno, ha sentido su vida de adrenalina con la lotería, con montando el helicóptero, con la paternidad y estrenando casa. O sea, es un abanico. Tomeo haciendo puenting, que ya hemos dicho que puenting ni ataos. Francés, la primera vez que habló por la radio y luego cuando se subió en la inauguración del Dragón Can. Josep tenía varios billetes del Euromillón, fue comprobando uno a uno y de pronto uno le dijo que no le podían pagar en ese momento porque él pensó que le habían tocado 2 euros. Alejandro le pusieron un chute de adrenalina y le daba la risa. Dice, me está dando un infarto. Se ha metido partido el culo. José, escalando en 7 segundos de caída, perdió 7 años de vida. Enrique, en un crucero que se escoró, se inundó, se recolocó y siguió su travesía con el pasaje infartado. Arancha, experiencia en el parque de atracciones Warner. Parque de atracciones o en su caso de repulsiones. María Rosa en Euro Disney, hoy Disneyland París, montó con su hija en cohete y pensó que había llegado a la luna realmente. Pilar subiendo a la Neto, le dieron ganas de echarse a volar del subidón. Jesús se subió 10 veces seguidas a la Noria y allí pasó la semana de fiestas. Y Carmen la esperología, nos ha hecho la esperología, es una cosa de verdad increíble. No lo prueben en casa. Desde el punto de vista biológico es una maravilla evolutiva. Gracias a la adrenalina nuestros antepasados podían huir de un depredador o defenderse en un abrir y cerrar de flojos. Es el famoso mecanismo de lucha o huida. El organismo apaga lo importante y enciende lo urgente. Quizá la clave esté en usarla como lo que es, un servicio de emergencia más que una forma de vida. Aunque hay gente pató que en cuestión de adrenalina le gusta nadar en la ambulancia. Pues nada, hasta mañana que es viernes. Mañana viernes, mañana hoy, qué bien, mañana viernes. Ambulancia, ¿eh? La ambulancia, nadar en la ambulancia. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Felicidades! Lucas...